con balas de plata y disparo de frente contra mi pasado, evitando que salgan más lobos que puedan herirte. Y he limpiado mi casa, ya puedes volver, ya no hay polvo bajo las alfombras de piel, todo brilla de nuevo como si no hubiera existido. Y ahora sé que voy a verte, todo lo que ganaba apostando al frío, solo he de dar pasos para alejarme del final. Recojo lo que queda que tenga valor y me acerco a la mesa con nueva ilusión. Lo coloco a dos manos, todo sobre el 21 rojo, y me has puesto mirando contra la pared. Tus soldados saben lo que tienen que hacer. Has vendado mis ojos y puesto un cigarro en los labios. Y ahora sé que voy a perder todo lo que ganaba apostando al frío. Empieza a correr si quieres, aléjate de mí. Estando más herido entre tus deseos, construye armaduras que puedan resistir el fin. Guarda todo en una maleta.